que me ha lanzado más de una vez. Y si no me paro a tiempo, puede que pronto me veas caer. A avanzar sin mirar hacia el suelo y sentir cómo choca en mí el viento. Ya no quiero nada, nada más, nada, nada, nada. Y saltar por si llego hasta el cielo, derretir mi corazón de hielo. Ya no quiero nada, nada más, nada, nada, nada. Párpados con piel de plomo, el mundo gira a mi alrededor. Rápido cambio de tonos que me deslumbran sin piedad. Y si decides pararme, puede que no me vuelvas a ver más. Y si decides de